Lección número 13. Nuestraesperanza.cl. Para el 24 de diciembre de 2016. El carácter de Job. Sábado 17 de diciembre. Para memorizar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago capítulo 2, verso 22. En medio de todos los grandes temas que se tocaron en el libro de Job, no debemos perder de vista otro tema crucial, el de Job mismo. ¿Quién era este hombre en quien Dios confiaba tanto que desafió al diablo en relación con su fidelidad e integridad? ¿Quién era este hombre que no entendía por qué todo esto le ocurría a él, que sabía que lo que le estaba sucediendo no era justo, que expresaba enojo y frustración por todo ello, y sin embargo se mantuvo fiel hasta el fin? Aunque la esencia del libro de Job trata con Job después de que cayeron sobre él las calamidades, de esta historia podemos obtener información acerca de la vida anterior de Job, y lo que aprendemos acerca del pasado de Job y de la clase de hombre que era nos da una mejor comprensión de por qué Job se mantuvo fiel al Señor, aun en medio de todo el terrible sufrimiento, aun en medio de todo lo que Satanás hizo para tratar de apartarlo de Dios. ¿Cómo era Job? ¿Y qué podemos aprender de su modo de vivir que nos ayude a ser seguidores más fieles del Señor mientras vivimos nuestra propia vida?